Esta es la canción de amor más bonita que vas a escuchar. Somos quien quiere el mundo mejorar. Somos quien puede el futuro edificar. Somos el club de guardianes del planeta, ecoguardianes de nuestra madre hogar. Planeta Tierra, te vamos a salvar. Somos el faro para la oscuridad. Somos vigías que atentos guiarán guardián. ¿Quién es un eco guardián? ¡Yo soy! ¿Quién es el que cuida el mar? ¡Yo soy! ¿Quién es el que va a sembrar? ¡Yo soy! ¿Quién quiere al aire sanar? ¡Yo soy! ¿Ver a las aves volar? ¡Yo soy! ¿Amar al reino animal? ¡Yo soy! ¿Ver a los niños crecer y a los adultos en paz. Sabemos que Papá Dios es tan bueno que creó todo el universo, pero su máxima creación fue el hombre con su inteligencia. Lo malo es que hemos contaminado el planeta, pero lo bueno es que podemos corregir nuestros errores, ¿verdad? Planeta Tierra, te vamos a salvar. Somos el faro para somos vigías que atentos guiarán a cada hermano a ser ecoguardián. ¿Quién es un ecoguardián? ¡Yo soy! ¿Quién es el que cuida el mar? ¡Yo soy! ¿Quién es el que va a sembrar? ¡Yo soy! ¿Quién quiere al aire sanar? ¡Yo soy! ¿Ver a las aves volar? ¡Yo soy! ¿Amar al reino animal? ¡Yo soy! ¿Ver a los niños crecer y a los adultos en paz? Planeta Tierra, te vamos a salvar. Somos el faro para la oscuridad. Somos vigías que atentos guiarán a cada hermano a ser ecoguardián. Este es un vamos.